Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este subprograma Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente iniciando un momento de resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana, hablando de la condición humana según Pablo se le expresa a los romanos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Al terminar una semana de labor, creo que es grato poder reunirse con la familia y poder compartir con ella. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo de bendiciones y que continúe disfrutando con su familia. En su carta, en la medida en que él va a expresar lo que quiere decirles, él parte con establecer una lamentable, dice nuestro guía de estudio, una lamentable condición humana, y va a expresarlo colocando a todos de una manera igualitaria en el deseo, en el sentido de cómo se relaciona con Dios. Qué triste condición. Así lo expresa Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. No hay quien haya hecho lo bueno, no hay nadie que pueda decir, no, yo no entro dentro de eso, yo me porto bien, yo cumplo con todo. Tenemos que ser conscientes de que esa es nuestra condición y que necesitamos desesperadamente los méritos de nuestro Señor Jesús. Exactamente. Pero fíjate que en capítulo 1, versículo 16, 17, que es una joya de este libro, él plantea una situación que hay que ponerse en el lugar donde él estaba, quién era Pablo, quién había sido Pablo, y en la condición que llega a Roma después también. Pero él dice allí que él no se avergüenza de ese evangelio. Pero yo creo que en algún momento él se avergonzó por la condición en que él actuaba, como lo hacía, porque no se podía avergonzar en ese momento, no se podía avergonzar del evangelio porque no tenía el conocimiento del evangelio. Él tenía el conocimiento solamente del judaísmo. Y como el cristianismo estaba, de acuerdo a la visión que él tenía, estaba echando a perder el judaísmo, estaba tratando de ganar terreno, podríamos decirlo así. Entonces, por eso que él actúa y él reacciona ante eso. Pero lo interesante es que el texto termina de una manera igualitaria, voy a decirlo de esta manera. Porque es el Evangelio, porque es poder de Dios, poder. Esto que es dinamos o dinamita, ¿no es cierto? Eso se conoce. De ahí viene como dinamita. Cómo esto puede destruir hasta los cimientos más duros. Pero dice, a todo aquel que cree, de aquí da la condición, ¿no es cierto?, que el poder de Dios, hay que creer en Dios para tener eso. Pero luego dice él, al judío primeramente y también al griego. Cuando habla de griego, está hablando del gentil, de aquel que no es judío, de aquel que está separado. Y yo estoy pensando, lo decíamos en la semana, cómo habrán leído esta carta, cómo la habrán entendido, cómo habrán dicho, oye, y el vecino que es griego también entonces puede ser salvo. También puede tener la salvación, porque ese Pablo está diciendo que al judío nosotros primero, pero también al griego. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, esta forma de trabajo que tenía Pablo de dirigirse a los gentiles también, como el evangelio. Y el 17 dice, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, más él por justo, la fe vivirá. El justo, ¿no? Por, claro. Vivirá por la fe. ¿Y quién es el justo? Aquí está incluyendo a los judíos y a los griegos. Interesante esa comienza diciendo, la verdad es que nos pone a todos en la misma condición. Todos necesitamos de Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo podemos considerarnos justos? Bueno, justos somos cuando obtenemos la justicia que proviene de Cristo. Cristo es el que nos da su justicia, y mediante ella nosotros somos considerados justos y podemos presentarnos ante Dios. Y eso lo obtenemos solamente por la fe, porque no tenemos que hacer peregrinaciones, no tenemos que hacer ningún tipo de cosa, no tenemos que pagar, no tenemos que hacer absolutamente nada. Basta con que creamos que Cristo murió en mi lugar y yo en ese momento paso a ser justo. Mis pecados han sido borrados, y al ser borrados mis pecados, yo soy justo ante Dios. Incluso el asunto es permanecer. Incluso con este texto, si usted ve un poquito antes del versículo 14, él está presentando la idea de que él es deudor a ellos, quería ir a Roma, quería estar con ellos, predicarles personalmente este evangelio, porque dice, pronto estoy en el versículo 15 para ir, pero también luego reafirma su idea de que ese evangelio que él tiene no se avergüenza en absoluto de lo que es realmente el evangelio de salvación. Bueno, ¿y qué es evangelio? La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, un buen mensaje. Eso quiere decir evangelio. Y las buenas nuevas, la buena noticia, es precisamente que Cristo vino a este mundo y ocupó el lugar que yo debiera haber ocupado en la cruz del Calvario para pagar mis pecados. Y el evangelio está asociado a Cristo, como tú lo dices, pero fíjate qué interesante, porque esta es el mismo término griego que significa Mesías. Y que tú revisas el Antiguo Testamento, está lleno de promesas, no de Cristo, no de Jesús, no de Dios, sino del Mesías, que el Mesías iba a venir, y el Mesías es el que iba a traer las buenas nuevas de salvación a todas las personas, y de hecho así lo fue, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, no fue aceptado como el Mesías verdadero, que lo explicaba Isaías y que lo explican todos los profetas de una manera magnífica. Y cuando hablamos de justicia, bueno, tenemos que ver que ahí dice, el justo vivirá por la fe, o el justo por la fe vivirá. Justo, quien es justo es precisamente aquel que ha recibido la justicia de parte de Dios. Esa justicia que se nos ha imputado, como se dice, y eso nos hace justos. Es un pensamiento bastante hermoso esto de la justicia, que la justicia de Dios se aplica a nosotros, porque imagínate, él vamos a hablar después un poquito más, como lo hicimos la semana, acerca de la condición nuestra como ser humano, no es justo ninguno, ni a uno, no. Pero presentarse justo ante Dios porque alguien fue justo, es un regalo, es una noticia buena, como es el Evangelio. Y eso es agradable, porque la justicia que yo voy a presentar a Dios no es mi justicia, porque la mía es como trapo de inmundicia, pero sí Dios, si me lava, me coloca su manto de justicia, entonces yo me presento con el manto no mío, sino con el manto de Dios, y entonces me presento como justo ante Dios. Y cuando Dios me mira, no mira al pecador, sino mira a Cristo que pagó por ese pecador, y eso es grandioso, y eso hay que entenderlo. Quizás usted no lo pueda comprender, pero aquí se llega al concepto de fe, esa palabra que es creer, aún no viendo las cosas, percibir, como dicen los ciertos hebreos, esa fe que nos hace entender estos conceptos, y en la medida que lo vamos entendiendo, vamos acercándonos más a un Dios verdadero, un Dios real, que un día tendremos la oportunidad de verlo cara a cara. Aquí se presenta el desafío que nos hace Pablo en relación a nuestra condición. Ya habíamos leído el texto de Romanos 3:23, pero vamos a analizar un poquito más y conversar sobre él y otros textos más. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oye, pero fíjate, al leer esta declaración, cuando se dice por cuanto todos pecaron, ese todos pecaron, si yo lo leo así, podría dejarme afuera a mí. Ustedes pecaron. ¿Eh? Yo no. Porque la verdad es que deberíamos pensar ahí por cuanto todos pecamos. Bueno, ¿te parece? Claro, porque es que estoy leyendo el texto tal cual está. Pero si yo lo digo, todos pecaron, todos ustedes son pecadores, claro, me exceptúo, me quedo, ¿no es cierto? Quedo fuera de esa condición. Pero la verdad, las cosas que Pablo está diciendo acá, que el único que no pecó es Jesús, digamos como ser humano, porque él estuvo en la tierra, ¿no es cierto?, vivió entre nosotros, nos dijo cómo tenemos que vivir nosotros, pero fue el inmaculado, sin pecado, se mantuvo, ¿no es cierto?, en esto, frente a las situaciones terribles de la vida, incluso la gran tentación que él tuvo. Ahora, fue una tentación muy fuerte que quizás nosotros no la entendemos. Tenemos que tener presente que el Señor venció en nuestra naturaleza, y eso tenemos que hacer énfasis, claro. Él venció en nuestra naturaleza, él no usó su divinidad, porque inmediatamente surge, pero es que él era Cristo, es que él era hijo de Dios, es que, y se empieza a argumentar, pero recordemos que él no utilizó su naturaleza, él actuó en las mismas condiciones que actuamos cada uno de nosotros. Creo que el secreto de él estuvo en su relación directa con Dios y el que no se soltó ni por un segundo de la mano de Dios. ¿Por qué? ¿Necesitaba él eso? No, no lo necesitaba, como Dios no necesitaba eso. Pero recordemos que él vino acá a mostrarnos cómo vivir, cómo vencer y cómo permanecer también. Exactamente, fíjate que este autor que yo había mencionado la semana, pero voy a mencionar sí. otro, Hadley Mowley, dice que advierte que la gloria moral de Dios, de la perfección de su carácter, con su inherente demanda de que uno le corresponda perfectamente a fin de estar en paz con él, usted está en efecto destituido. Y luego agrega la otra frase, dice, la prostituta, el mentiroso, el asesino están destituidos de eso, pero usted también. Tal vez, desde nuestra perspectiva equivocada, ellos se encuentren en el fondo de una mina y usted en la cima de una montaña, pero ni usted ni ellos pueden tocar las estrellas. O sea, hace la misma nivelación que Pablo está haciendo con los romanos, con los gentiles y con los con los judíos. Y los versículos de allí, capítulo 3, versículo 10, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y prosigue diciendo la condición humana, la condición en que todos nosotros nos encontramos. ¿Tú recuerdas cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, maestro justo, digamos? Es una expresión que no está en el Nuevo Testamento. A ninguno de los profetas se le llamó bueno o justo, fíjate. Uh-huh. Y algunos piensan, ¿por qué lo llamó justo y bueno a Jesús? Parece que él algo entendía del concepto de Cristo, pero no lo aceptó. Pero quedó en la misma condición de antes. Pero Cristo mismo le hace la pregunta, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente uno hay bueno, que es Dios. Exactamente. O sea, ¿será que tú me estás reconociendo como Dios? Claro. Esa era la condición lamentable de quien al final no acepta a Dios. Ahora, ¿sabes? Se piensa que el progreso hace que nosotros avancemos en nuestra carrera cristiana también. Ahora en Romanos 1:22 habla de esta condición, en realidad dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de horrible o de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es idolatría abierta, pero se creían sabios, se creían entendidos. ¿Por qué dice que se creían entendidos? Porque tenían las escrituras, porque eran el pueblo de Dios, porque eran judíos, porque eran... digamos así, pero a la letra, excelentes hombres que lo sabían todo, qué terrible condición, pero comenzaron a degradarse haciendo a Dios como estatuas, como hombres, como aves, cuadrúpedos y reptiles. Fíjate que no necesariamente uno tiene, porque alguien piensa, bueno, yo no adoro ninguna ave, ningún animal, pero a veces se llega a la idolatría en cuanto al amor por los animales. Yo no estoy en contra, yo amo los animales, me gusta mucho la naturaleza, pero los animalistas han sacado una cantidad de leyes que favorecen o que protegen a los animales. Pero, dime tú, a veces nosotros no levantamos la voz con tanta fuerza como para estar en contra de el aborto, por ejemplo. Hay lugares donde matar a un animal a ti te lleva a la cárcel. Pero el que mata a un ser humano que no ha nacido, se creen con derecho a hacerlo. Y se están sacando leyes para hacerlo. Entonces, eso es lo que no se entiende. Ahora los hombres, dice, cambiaron. Esta palabra tiene mucha relación con el proceso de tomar decisiones en contra de o a favor de, y eso es lo terrible, porque los hombres, por la necesidad, porque quisieron ser sabios, pero no eran sabios, fueron cambiando el culto que se hacía a Dios por el culto de imágenes. Y cuando tú haces esto, degradas tu relación con Dios y rebajas también la condición de un Dios que tiene limitancias, como no importa que sea oro, no importa que sean piedras preciosas, siguen siendo metales inertes que no tienen ninguna capacidad de decirte o hacer algo. Y ese Dios en realidad no te lleva a ninguna parte, sino que te hunde en una condición pecaminosa, incluso muy fuerte. Por eso que Dios odia tanto cuando, yo recuerdo cuando hablaba acerca de Israel, no hagan las cosas que ellos hicieron, los pueblos que están vecinos a ustedes, no las hagan. Van a rebajarse y me van a sacar de su culto, de su adoración a mí. Fíjate que Pablo está hablando ahora, nos va a hablar acerca de judíos y gentiles, y un concepto hacia dónde deben ir, quiénes son, ya sean judíos o gentiles. En Romanos capítulo 2, versículo 1, él dice lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Bueno, es lapidaria porque se está refiriendo a un pueblo que conocía mucho el Evangelio, incluso ellos tenían digamos, las Escrituras. Incluso el versículo 17 de este mismo capítulo 2 dice: aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Qué terrible, porque algunos pecan porque no tienen idea de algunas cosas que son moralmente malas. Algunos se han educado, han vivido en un ambiente totalmente depravado, y decirlo así muy fuerte, por lo que estamos conversando, y de improviso el Evangelio los toma y los hace cambiar. Pero cuando una persona está sabiendo las cosas, conoce la ley, conoce la relación con Dios, conoce que hay que un culto y sus características, y profana ese culto y lo hace, entonces el problema es más grave de lo que quizás nos podemos estar imaginando. Y confía que eres guía de ciegos, dice, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahí en el capítulo 1, verso 18 en adelante, el apóstol estaba demostrando que los paganos eran todos unos pecadores. Pero ahora hace énfasis en aquellos judíos que viven en pecado, sobre todo porque obedecen la ley solo exteriormente. O sea, obedecen la letra y no están de acuerdo con el espíritu de la ley. Entonces, eso es peor aún, porque si nosotros sabemos algo y lo hacemos, estamos pecando a sabiendas. Claro. Y yo les recomiendo a nuestros auditores que se lean todo ese capítulo 2, especialmente desde el 17 al 24, donde hace unas especificaciones muy puntuales acerca de la condición. Tú te jactas de la ley, pero dice, con infracción de la ley deshonras a Dios, y dice otras cosas más terribles, que ellos creen tener la verdad, tener la salvación, y resulta que están no solamente ellos perdiéndose, sino perdiendo a otros. Ahora fíjate lo que dice Romanos 2:4. Menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que tu benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, esto tiene solución. Él no muestra solamente el problema, también muestra la solución. Y la solución está en ceder a la influencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a todos nos trata de llevar al arrepentimiento. Si hemos pecado, la solución es arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirnos? Arrepentirnos significa pesar por haber pecado, no porque me pillaron, es diferente. Claro. Yo puedo sentir pesar porque me pillaron, y si es así, la próxima vez yo voy a tener más cuidado para que no me pillen. Sí. Pero en el caso del arrepentimiento es sentir dolor por haber pecado, por haberle fallado a Dios. Es lo que nosotros vemos reflejado en el apóstol Pedro. Pedro, cuando se encontró con la mirada del Señor Jesús, una mirada que no era una mirada de reproche, de odio, sino una mirada de comprensión, de cariño, a él le dolió tremendamente el haberlo negado. Entonces él lloró, y lloró ese llanto que sale del corazón, ese llanto sincero. Él tuvo dolor por haberle fallado al Señor Jesús. Entonces, ese es el arrepentimiento al cual el Espíritu Santo nos lleva. Y eso es lo que hace que, luego de habernos arrepentido, se produzca un cambio en nosotros. Dejamos que el Espíritu Santo haga su influencia y cambiamos. Pedro cambió. Incluso en el Evangelio de San Juan, en el último capítulo, ve cómo Dios restituye a Pedro realmente a su posición. Fíjate que hay un texto acá que uno debe pensarlo, el 24 de capítulo 2, dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjate el alcance que tiene esta situación de separación de Dios. Por eso que el concepto de arrepentimiento que tú lo acabas de leer nos lleva a ver que Dios tiene misericordia, Dios está al alcance de nosotros, Dios quiere ayudarnos, tiene paciencia, está ignorando y va a pasar por alto muchas cosas siempre que le pidamos perdón, porque Él quiere guiarnos al arrepentimiento, o sea, ese cambio, ese pesar por lo que hemos hecho, y Dios nos puede cubrir con su justicia y ser presentado ante el Padre como justos, buenos y santos, pero no porque tengamos algún mérito, sino porque los méritos son justamente de Él. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué está diciendo? Debido a la dureza, habíamos conversado este concepto de dureza, obstinación, terquedad. Es como un concepto como la esterosclerosis, que va produciendo un efecto tan terrible en el ser humano que no es irreversible, pero en el caso espiritual esta dureza, esta terquedad es reversible cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios para que Él haga el cambio y no sigamos en el camino de depravación que quizás tenemos. Incluso en algún momento mencionamos de que no nos podemos colocar al nivel de algunas personas que quizás son terribles en su manera de portar, de hablar, de hacer cosas, terribles cosas que se hacen. Quizás nosotros no somos así, pero de todas maneras necesitamos la salvación, el perdón de Dios, porque Pablo nos advierte: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es, justamente. Bueno, tenemos que tener claro que el Señor nos da la oportunidad. El Señor nos presenta, como dijimos, nos presenta también la solución del problema. Y aquí nosotros solamente tenemos que ceder, como lo dije anteriormente, a la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a producir en nosotros aquello que nos va a conectar directamente con nuestro Señor Jesucristo, y vamos a poder permanecer en Él. Ahí está el secreto. El Señor Jesús dijo que debíamos permanecer en Él, porque separado de Él nada podíamos hacer. Les agradecemos su atención, que el Señor los bendiga, siga estudiando estos maravillosos temas de Romanos. Bendiciones. La humanidad tendrá dificultades para comprender y apreciar el glorioso evangelio de la salvación de Dios si niega o subestima la realidad de su condición pecaminosa colectiva. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.